Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, estoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda María de Lourdes Mendoza. Un nuevo programa del amor en tiempo de bolero. El día de hoy tenemos un invitado especial sobre todo, bueno, primero para mí porque ha sido un compañero de música de tantos años, ¿verdad? Y también para el país, para Ecuador, porque Manolo es muy, muy conocido, diría yo, en casi todo el país, realmente. No creo que haya una provincia que no lo conozca como gran músico, ¿verdad? También compone, es compositor. Y vamos a conversar un poquito con él y hablar del bolero, qué es para él el bolero. Bueno, antes tengo que decirles que Manolo vive muchísimos años aquí. Realmente él nació en Chile, pero vive tantos años acá en Ecuador que es ya un ecuatoriano más. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Lourdes. Bueno, soy un chileno que llegó aquí en enero del 76, así que son muchos años los que ya llevo en este hermoso Ecuador, que lo conozco creo que por todas partes. Lo he viajado por todas partes acompañando muchos artistas. Me encanta este Ecuador lleno de fruta, de sol, de lluvia, de ríos, de lo que sea. Así es que nomás tengo que agradecer a este Ecuador que me ha acogido todos estos años. Sí, sí, sí, la verdad es que yo sé que te sientes muy bien en nuestro país. Manolo, el bolero, yo hago este programa porque sí pienso, más tengo la plena seguridad de que toda Latinoamérica se identifica con este género, un género que no ha muerto, que sigue. ¿Qué opinas tú? Bueno, conozco que no es que sea un experto en la materia de hablar de bolero exactamente. Bueno, creo que tampoco de ninguna cosa, pero tengo entendido que boleros mexicanos, boleros cubanos, centroamericanos, de todas partes. Hay boleros de todos colores y es una música muy bonita, muy romántica, se baila apretadito y tiene esa parte, no sé... ¿Sensualoide? No quería decir eso porque es cochino, pero bueno, pero sí, el bolero tiene todo eso y es muy bonito. Sí, sí, a mí me encanta realmente. Y boleros también es lo que hacemos con Manolo en nuestras presentaciones, pero por supuesto también música latinoamericana, como que estamos bastante apegados a estos géneros de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Sí, todavía nos queda mucha gente que le gusta el bolero. Sí, por suerte. ¿Y qué tal si cantamos uno? Bueno, así que vamos a hacer un programa especial, guitarra de Manolo y la voz mía, así que cualquier fallo, disculpas. Esto es Nosotros, de Pedro Junco, cubano. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Es un inicio, y claro, esta hora como que uno, la voz no la tiene tan caliente, pero bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Con quiénes estás grabando? ¿Qué es lo que pasa en tu vida musical, Manolo? Un montón de cosas estoy haciendo todo el tiempo, con varios artistas, los nombro. Claro, por supuesto. Bueno, hago cosas con Marcelo Pastore, con Martín Fried, que son un par de argentinos que viven bastante tiempo por acá. Tengo un amigo que le estoy grabando un disco que es de Guaranda. Tengo otro amigo que le estoy grabando de Alausí. Tengo el Yojo de Alausí. Y el otro es Eduardo Calero, es de Guaranda. También está mi amiga Aura Patricia, que también estamos grabando cosas y haciendo presentaciones, y hemos viajado. Con Carla Canora, también llevo, creo que ya van a ser 15 años que le acompaño a Carla Canora. Ya son como 35 años que le acompaño, creo que más de 35, que le acompaño a Damiano. Grabamos desde su primer disco, se lo hice yo, o sea, en mi estudio. Bueno, con arreglos de él. Él es un tremendo músico, mi amigo Damiano, y ha hecho una montonera de canciones, y seguimos haciendo cosas. Y no sé, se me escapa alguien, me disculpan si se me escapa alguien. ¿La Lourdes quizás? ¿La Lourdes Mendoza? ¿Una manaba gritona? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, con ella también hemos hecho giras, actuaciones varias, especialmente Puerto Viejo, aunque también fuimos hasta Uruguay, a Montevideo. Sí, claro, fuimos que sí, a Montevideo. Alguna vez alguno tomó el riesgo de llevarnos hasta Uruguay a cantar allá en la Lourdes. Pero así, bueno, he recorrido mucho, que me han llevado algunos amigos. Carla Canora me ha llevado por un montón de países del mundo. Bueno, es lo que me toca. No, está muy bien, es lo que te apasiona y es lo que te gusta. Manolo, tú también tienes composiciones. Yo quisiera oírte en la guitarra. No importa que no sea bolero, es lo de menos ahora. Pero sí quiero que la gente te escuche en alguna de tus composiciones, porque al principio lo dije, tú eres compositor también. Lo que pasa es que yo tengo un par de discos que puedes oírlo en el Spotify. Uh-huh. Pones ahí Manolo Cáceres, yo tengo esa Alexa, ¿conoces la Alexa? ¿Cómo no? Entonces le digo, Alexa, Manolo Cáceres, y ella pone música mía. Ella hace todo lo que le digo a cualquiera. Pero son instrumentales y además son, claro, en esas grabaciones yo hago otra guitarra, pongo un sinte que hace un fondo, pongo el bajo, pongo percusiones, que no puedo hacer ahora, pues, Lourdes, así, en solitario. No puedes hacerlo así, alguna cosita, no sé. Esto tiene muchas partes porque, como te digo, me hago acompañamientos y adorno de otra manera. Bueno, hago un robo impresionante con una vuelta armónica como esta. Uh-huh. Y tengo algunas de esas cosas. Como que me sonó en un momento el ojo de Bossa Nova. Bossa Nova, ¿no, mismo, ¿verdad? Claro, Bossa Nova. ¿Cómo se llama esta canción? Te cuento que no me acuerdo porque bueno, las invento y ese rato me invento algún nombre y qué sé yo. Tengo una que esta sí me acuerdo porque en realidad a la final en el disco se llama Desde el Balcón. Porque esta canción comienza, yo vivía en La Canela, el Labrador. Sí. Y en ese lugar llegaban los aviones. Entonces saqué el micrófono del estudio al balcón. Se llama Desde el Balcón la canción. Pero en principio se llamaba Marcelita. Ah, el nombre de tu compañera de vida. Compañera de la vida. Ajá. Entonces, claro, la guitarra dice... Porque estaba lloviendo, entonces grabé la lluvia y cuando termino esta introducción, los truenos, porque el aeropuerto era ahí. Entonces durante la lluvia aterriza un avión. Madre mía, claro, qué miedo. El problema de esa grabación es que cuando la gente escucha, está lloviendo, entonces escuchan y al rato empieza a llegar el avión. Entonces la gente se salta porque cree que la grabación está mala. Se salta en ese tema del disco porque creen que hasta que empiezo a tocar ya viene, ya aterriza el avión. Claro. Y cuando termino de hacer esta introducción suenan los truenos y todo eso. Hay mucha gente pero que conoce bello. Eso y le encanta. Y claro, cuando, precioso. Cuando termina la canción que entran bongo, el bajo, un sintetizador haciendo un fondo como de órgano. A la gente le encanta ese tema. Mira tú. Que tiene esa situación que ya no tenemos el aeropuerto ahí ahora tampoco. Claro, claro. Entonces, es como un recuerdo ya, que porque mucha gente que estaba cerca, o prácticamente todo Quito, oía llegar los aviones. Claro, claro, hay un peligro total. Sector. No sé, yo he estado en un, por ejemplo, Ciudad de México tiene en el medio de la ciudad, sí, que son como 35 millones. Sí, pues también es verdad. En Ciudad de México son como 35 millones y el aeropuerto está ahí en el medio. Y no hay forma de ir a México que no sea aterrizando ahí. No, claro. De ahí te llevan a otra parte. Ya. He estado varias veces allá y te llevan, hay que llegar ahí. Claro. De ahí tomas la otra conexión. Claro, lo interesante de esto que tú has hecho son los efectos naturales. Claro. Porque ahora casi todos se usan de estos efectos que ya están pregrabados y todo, y como que no se oyen tan naturales. Se oyen que, bueno. No, este fue de verdad. Esos son sonidos de verdad. Qué bello, qué bello. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Cómo ves la situación de la música ahora, del arte en general en este país? Bueno, principalmente por culpa de la pandemia nos fregamos, nos quedamos sin trabajo los músicos, y en este momento creo que está un poco repuntando, pero tenemos la agravante de que la mayoría de mis amigos, cantantes, principalmente cantantes, andan cantando con pistas. Caramba, entonces los músicos estamos fritos. Entonces son pocos, por ejemplo, la Lourdes Mendoza necesita que la acompañen porque ella no sé si sea capaz de seguir una pista. ¿Entiendes? O sea, lo más probable es que se es le un desastre, ¿viste? Y a este no le puedo dejar hablar mucho porque sale, saca todos los trapos míos al sol. Es que es cierto, entonces ella le toca poner ahí a alguien que le acompañe. Porque ¿por dónde terminará la canción? Y aquí Vicentico, nuestro compañero que está encargado del sonido, se muere de la risa. Son así insoportables. Te conocen, Lourdes. Ya los que te conocen ya les toca aguantarse. Bueno, ¿quieres que hagamos otra cancioncita? Si quieres. Ya, pues, ¿bolero también o quieres sí, algo distinto? Sí, bueno, no sé, pues. Nos vamos entonces. ¿Te acuerdas de Piensa en mí? Me parece que sí, estaba sí, en mí. En mi menor. En mi menor. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que veré tu imagen vivir, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo, ven, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que velé imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar, piensa en mí cuando sufres, cuando llores también. Darme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. piensa en mí cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí cuando quieres quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Esta es una linda canción, es de... Se dice que la escribió Agustín Lara, pero he leído así artículos de varios estudiosos del bolero y dicen que no, que parece que le escribió la hermana María Teresa Lara, pero en ese entonces las mujeres como que no salían al público, ni escritora, ni poetisa, nada. Y en este caso se dice que sea así. Yo no lo sé. Manolo, yo estaba pensando en... No te puedo creer. Bueno, te vas a dejar de vaina ya. ¿Qué te iba a decir? Ecuador, yo sé que quieres muchísimo a Ecuador. Tu familia, tus hijos, ¿qué tal en este país? Bueno, mis hijos están conmigo ahora, porque tengo otros hijos más viejos que ya no están conmigo, sí, pero los que sé. Están conmigo, bueno, no está fácil en este momento. La última de mis tres le falta un año para terminar la secundaria y mi hijo ya está tratando de entrar, él tiene el sueño de entrar a la Fuerza Aérea. No sé si económicamente lo voy a lograr, porque está complicado eso, cada vez surgen más gastos. Mi otra hija ya estudió un poco de publicidad, está tratando, no está fácil para los hijos. No está fácil. Y con lo que nos pasó de la pandemia, de que tuvieron que quedarse encerrados, desconectados del mundo, les complicó bastante. Bueno, toca que ahora poco a poco vayan asumiendo el mundo, porque así es. Está el alejamiento que provocó toda esta situación, les puso, los metió para adentro, claro. Mentalmente, los metió, claro, a rebuscar cosas que a lo mejor no había ni que hacer. Una implosión terrible, sí. Pero bueno, son cosas que esperemos que de alguna manera hayan servido para, no sé para qué. Está muy complicado de tener un... Sí, la gente joven en general, la gente que tiene la edad de tus hijos, está realmente... creo que en un momento terrible, y no solo en Ecuador, creo que en el mundo entero, ¿no? Y bueno, mucha gente aquí en el país, jóvenes se han ido del país a estudiar, a trabajar afuera, y la situación no es buena. Y yo aquí, personalmente, como ecuatoriana, lo digo, no veo que haya ninguna esperanza de que cambie, y eso por no contar con los políticos maravillosos, entre comillas, que tenemos en el país, ¿no? Pero esa es la situación. ¿Estamos mal? Sí, estamos mal. O sea, como extranjero que soy, no me atrevo a opinar mucho de las cuestiones políticas, de las cuestiones internas del país, porque alguien podría decirme, si no te gusta, regrésate a tu casa. Claro. Entonces, me queda difícil emitir cualquier cosa. Pero el problema de que tenemos es mundial. Sí, o sea, en este momento, unos más, otros menos, pero sí hay de alguna manera una especie de abuso de parte de quienes gobiernan, qué sé yo, y un poco también de falta de sensibilidad ante los problemas que tiene mucha gente para solucionarse la vida, y los muchachos, y los niños, y los ancianos, qué sé yo. O sea, el que no tiene plata está fregado. Sí, es verdad. Y el que tiene plata quiere tener más plata. Entonces, por ahí hay un poquito de desequilibrio que, no sé, falta alguien a lo mejor con... No sé qué decir, pero... Es como para gobernar, ¿no? Alguien, un líder que piense en la gente. Que claro, porque sí alcanzaría para todo, especialmente en este generoso y hermoso Ecuador que se te cae un maíz entre medio de los bloques de cemento y crece una mata de maíz. O sea, este es un país impresionantemente generoso que no debería faltar de comer jamás. Yo desde que llegué a este país y lo viajé por todas partes, me di cuenta de que este es el paraíso, este país es el paraíso. Aquí deberíamos plantar árboles de toda clase de cosas por todas partes. Debería ser obligatorio que de acuerdo a los metros de tu casa, el frente de tu casa tiene que plantar lo que se dé. No sé, si naranjas, aguacate, melones no. Pero bueno, cualquier... De eso dejémoselo a los empresarios y que producen cosas. El problema, y yo se lo digo siempre, es la corrupción que existe. Pero bueno, hay alguien de quien quiero hablar ahorita, Manolo, antes de seguir cantando después, porque estuve pensando también en un bolero mexicanazo, ¿no? Que lo hicimos recién en un concierto de la Flaxo. Pero quería preguntarte, tu compañera Marcela, la conozco, una mujer inteligente, ¿qué papel ha jugado en tu vida? Bueno, soy un total, voy a cumplir 71 años, pero creo que todavía no salgo del kinder, porque no logro ese punto que algunos ostentan de madurez, de no sé qué, no lo tengo. No tengo esa por suerte, ¿no? No tengo esa parte de decir, yo ya lo tengo claro, ya sé qué hacer, ya sé por dónde ir, no puedo. Y en eso mi compañera Marcelita me ayuda un montón, porque ella creo yo que es mucho más inteligente que yo y bueno, dependo de ella en muchos aspectos, al sí. menos en esto de resolver qué hacer con la vida y por dónde y qué hacer con los hijos. Me resulta difícil a mí, soy un músico y me quedé repitiendo el kinder de músico, entonces no creo que vaya a superar eso a esta altura ya. No, déjalo estar, Tomás. No sé. Yo viajo con la armonía, con la música. Bueno, yo conozco el piano, el bajo, la guitarra, las percusiones y con una computadora hago la orquesta sinfónica completa. No estudié música, pero me he juntado en el camino con una montonera de que sí saben y de los cuales he aprendido un montón. Y les debo a un montón de amigos, e incluso algunos que ya hasta se fueron, más así viejos es. Que yo, sí. que de los cuales aprendí un montón. Y aún así, falta aprender un montón más, o sea, no se acaba nunca. Hay tiempo. Desde aquí también le mando personalmente un abrazo enorme a Marcela, porque no solo ha sido un apoyo grande, claro, fundamental, un puntal en tu vida, pero para quienes hemos estado cerca de ustedes, la verdad que Marcela ha sido primordial. Yo cuando voy a tu casa a ensayar o lo que sea, si no está Marcela, como que me falta algo. Sí, no soy bueno ni poniendo la cafetera. O sea, claro, peor que me digan que haga sándwiches. A duras penas creo que pones una cantina con agua, ¿no? Sí, pero sí lavo los platos. Sí, eso sí, y los lava muy bien. Lo he visto. Hablando de gente que se fueron, yo sí creo que aparte de que tú hables muy bien del país, que es verdad, en cuanto a todo lo generoso que es esta tierra. Mal aprovechada. Sí, pero aparte de eso, yo sí quería decir que el país, en este caso sería quienes ostentan la cuestión de cargos, de cultura, sí deberían estar agradecidos a muchísimos músicos como tú, que vinieron a este país e hicieron algo, no algo, muchísimo por la música. Y estaba pensando también, aparte de ti, por supuesto, Manolo, en Claudio Durán, que también fue otro que entregó muchísimo, muchísimo a este país. Pero que a veces no hay ni reconocimiento para la gente de aquí. Entonces, a mí, yo digo, qué barbaridad, cómo estamos en este sentido, ¿no? Y para ustedes, aquellos latinoamericanos que han venido y se han quedado aquí. Pero te digo que este Ecuador, sí, es mi propuesta, que lo tengo desde toda la vida, nunca, bueno, difícil que alguien me la compre, pero sí quiero exteriorizar mi idea de... ¿Cómo le corto? Ya. O sea, la idea que tengo yo de cómo se llama, de que sí debería ser como obligatorio todas esas avenidas, por ejemplo, de aquí de Quito bajando para San Rafael o para allá, esas avenidas llenas de árboles frutales. Sí, sí. Los municipios que se encarguen, ¿no? Perdón, es una idea. Claro, no. Y todo el país. Perdón. Entonces, de esta manera, ¿qué nos importa el resto? Porque salimos a la calle y comemos. Uh-huh. No importa si no hay trabajo. Por último, me voy a la playa y está lleno las palmeras ahí de coco. O sea, que, ¿me entiendes? Plátano, sí. Lo que sea. O sea, pero lleno por toda parte de algo que comer. Sí, ahorita justo iba a hablar un poquito de eso contigo. El paraíso. Algunas veces a Manabí. Manabí es una tierra sí, generosa. Sí, la conozco. Viví la yo allá. Linda. Claro, un tiempito. Sí, yo cuando llegué a este país, al ratito, yo estaba aquí en Quito, tocaba en la tanguería de Roberto Amaro, que ya se fue también, Roberto Amaro Pallero Mendoza, gran cantor de tango y boxeador, porque él tenía un bar que se llamaba Tiempos Viejos. Y en esa época, estamos hablando del 77, 78, en esa época la cuenta se cobraba a los puñetes. ¿Y cómo es eso? Claro, porque a las 5 o 6 de la mañana que cerraban la cuenta y el otro, no quiero pagar, entonces, ¿cómo que no vas a pagar? Está borracho. ¡Pum, pa! Claro, lógico. Entonces, no era el mundo de ahora, no era, o sea, era o sea, un incentivo así, un golpecito por el hígado, ¡tum! Entonces, y ahí ya el tipo pagaba la cuenta, ya. No hacía más problemas. Sí, y, sí. ¿Sabes por qué te preguntaba, Manabí? Porque este programa se escucha ya en Puerto Viejo, una de las emisoras que tiene muchísimo rating. Claro, ahí en ese momento, yo trabajando donde Roberto Amaro, nos tomábamos una botella de whisky diario, por lo menos. Terminábamos a las 6 de la mañana de cantar ahí. Ahí conocí a todos, a Huberto Santa Cruz. ¡Qué maravilla! Conocí a Julio Jaramillo, conocí a todos los de la época. ¡Qué belleza! Y al Chino Cando, a Guillermo Rodríguez, a todos los de la época, los grandes, los indianos. Ya. Bueno, no me acuerdo nombres, pero un montón que pasaron por ahí a farrear. Y estando en esas, me enfermé de la vesícula. Del trago y del comer a esas horas ahí en la hacienda, en la Colón, un restaurante La Hacienda. Ah, ya. ¿Te acuerdas? No, había un restaurante ahí que se amanecía, entonces ahí íbamos a comer. Me enfermé y me viene un amigo chileno que ya vivía en Puerto Viejo, un bajista, el Toño Pérez. El Toño Pérez viene y se me va a meter, necesitamos un guitarrista como vos allá en Puerto Viejo. Ya. Yo, ¿qué me voy a querer ir a Puerto Viejo? Yo estoy bien acá. Uh-huh. Entonces, conversando, me cuenta de que el pianista del grupo, Roberto Guajardo se llamaba él, era curandero. ¿Cómo qué bello! ¿Cómo que curandero? Sí, y me llevó a Puerto Viejo. O sea, yo le dije, mañana nos vamos. Y me fui porque dije, es mi oportunidad de... Entonces, el tipo iriólogo me vio los iris, los dibujó. ¡Ah, qué lindo! Iriólogo, y me dijo, ¿estás enfermo de esto? Y me dijo, no, yo no te puedo curar. Entonces, ¿y ahora? Él dice, lo que puedo hacer es enseñarte a que te cures tú. Y ya, pues. Entonces me dio un libro que se llama La medicina natural al alcance de todos, de un tal Manuel Lezaeta Acharán. Por si lo escuchan y lo buscan por ahí, lo encuentran, lo pueden imprimir. Y les cuento que es impresionante lo que aprendí ahí. Yo tenía 27 años. Pero no te operaron de la vesícula. No, me sané. ¿Te curaste? Quedé nuevo, quedé jovencito, nuevecito. ¡Guapísimo! Quedé impresionante. Y de ahí, claro, a veces como pollo, pescado, pero mamíferos no volví a comer nunca más. Y en el principio no volví a comer ningún animal tampoco. Ahora, hace poco, nomás hace algunos años, que ya por ahí pico un poquito de pollo o pescado. Ajá. Pero de ahí soy naturista, entonces, sí, pues. Y mi familia también. Entonces, bueno, nunca he consumido nada de la farmacia. Ahora me tocó ponerme la vacuna esa del COVID. Esa vaina horrorosa. Pero desde ahí que estudié esta cuestión del naturismo porque no se puede de otra manera. O sea, ya cuando el libro te explica que te comes una vaca y te estás comiendo un muerto, un cadáver, claro, entonces ya empiezas a pensar si estará bien o mal. Claro. Pero si te mueres de gana de comerte una fritada, y si te mueres de gana, te hace mal prohibírtela. O sea, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser que te convences mentalmente. Claro, de parte importante. Para asumir una cosa así. Sí, bueno. Aprovecho también para mandar un abrazo grande a la radio, a los oyentes de Radio San Gregorio de Puerto Viejo, también en Panamá, también un espacio. Así que en Puerto Viejo, pues en Puerto Viejo yo aprendí eso. Sí, Puerto Viejo es divino. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos? Es el bolero mexicano, que tiene esa cosa de ranchera, ¿verdad? Porque son distintos. Muchos, pero también hay los boleros de los otros mexicanos. El otro día hicimos en la Flaxo un bolero que se llama Un Mundo Raro. ¿Quieres que lo hagamos en la estada? Cuando te hablé. Pero ese es una ranchera. Claro, es un bolero ranchero, ¿no? Cuando te hablé de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiende de amor y que nunca amado, porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor. No diré que tu amor me volvió desgraciado. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Bueno, hicimos una mezclita ahí de dos boleros rancheros, ¿no? ¿Qué más teníamos para charlar, Manolito? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras contar? Se me desafinó la guitarra. Uy, eso es un buen cuento. A ver. Contar. Sí. Nada. No sé. No, es que algún plan, algo que quieras hacer en el futuro. No lo sé. ¿Qué sueños, qué ganas, qué cosas? Sí, bueno, recién cuando es que de contar historia, me pongo a contar una historia y no termino más. Bueno, sí, porque eres insoportable, sobre todo para contar tus chistes, una cosa larguísima. Claro, eso no. Claro. Pero bueno, cuente resumido. ¿Qué quiere hacer? Te cuento hacer mejor ahora el chiste ese que me inventé. Porque el chiste que me inventé es de que yo soy el mayor de 7 hermanos y tengo 7 hijos y tengo 7 nietos. Entonces, ante tanta coincidencia con el número 7, me junté $7,000 y me fui a las carreras. Y esperé la séptima carrera y apuesto los $7,000 al caballo número 7. Llegó séptimo. Eres malo para los chistes, ¿no? Yo, me hace gracia muchísimo, pero que es malo para los chistes, Vicentico, ¿qué dices pero, tú? Pero es el 7, cuidado pero con el 7. El 7, sí, ¿verdad? Sí, el 7 es un número bello, cabalístico. Dice, pero bueno. Bueno, pues yo deseo, Manolito, de mi vida que todo te vaya bien, que todo... Para todos nosotros, incluyendo a Vicentico, porque caramba, la situación es tan fregada, que uno no sabe qué hacer, realmente, ni por dónde irse, ni qué hacer. Pero hay un poquito de esperanza, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere que hagamos algo al final que nos guste? Ay, qué es. Hay uno que me encuentra que descubrí la canción que es. Ay, qué bonito es. Al besar de un pétalo es. Manolo, es al besar de un pétalo de Marco Tulio Hidrobo. Si mal no recuerdo, no, lo recuerdo muy bien, que si mal no recuerdo, padre de Homero Hidrobo, uno de los grandes requintistas que tuvo este país, claro. Del grupo Los Brillantes, ¿no? Lo conocí yo. El día que lo conocí, yo tocaba tangos en otra tanguería que hubo acá de un futbolista que se llamó el Pibe Ortega, que puso una tanguería que se llamó Tiempos Viejos, no, La Última Kurda. Tiempo viejo era de Roberto Amar. La Última Kurda. Y el tipo me contrató para allá y yo estaba trabajando ahí, tocando tango y otras cosas, ¿no? Y aparece la Consuelito con el Homero. Con su grupo entero. Y claro, lo que yo tocaba, no sé, de alguna manera le sorprendió a este Homero. Claro. Y debe haber sido como... ¿Por qué? Te cuento, se murió un mes después de que lo conocí. Ah, enseguida. Entonces el tipo se me acercó y que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos para mi casa. Y nos fuimos de ahí como a las 4 o 5 de la mañana a la casa de él. ¡Qué bello! Que era por él la calle esa, las casas de arriba. La última casa creo ya era casi en el volcán Pichincha. Por allá era. Y nos fuimos a su casa y nos tomamos todo el whisky. Y me pasó un requinto y estuvimos jugando los dos ahí, que este acorde aquí, que este acorde qué allá, belleza, que esta escala no sé cuánto, que no sé qué, que muéstrame esto, que él me mostraba otra cosa. El tipo era un genio. Sí. El tipo era fantástico. Yo creo que hasta ahora no el, hay el mejor requintero que ha tenido este país. Él, y aparte música clásica él también. Tocaba clásico, tocaba esas cosas que yo no voy a aprender nunca, de música clásica. Él era espectacular. Entonces nos quedamos ahí hasta que el sol entró por la ventana, así. ¡Qué belleza! Y se fue el sol, y creo que hasta como la 1 de la tarde. ¡Qué barbaridad! Estuvimos ahí farreando los dos, fumábamos. Yo ya dejé de fumar muchos años, pero en ese momento yo fumaba y chupaba como loco. Entonces, y él peor. Entonces, él sí, pues tenía fama, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí, sí. 39 años tenía nomás cuando se fue. Qué bestialidad. Y era realmente espectacular. Qué pena, qué realmente pena. Manolito, ¿qué tal si terminamos? Y por supuesto queda pendiente en algún momento hacer algo con, solo con lo tuyo. Vamos casi a finalizar el programa. Estaba pensando en Rosales Mustios como un homenaje a Puerto Viejo y a mi padre, ¿ese no? ¿Ese era en mi menor? El pasillo, mi menor, casi todo lo que mi menor. Yo sé que estos rosales se mustiarán y sé que nuestro anillo tenderá temblor de llanto, enfermos de cansancio. Iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma ve su cárcel suspirar, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperará soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Piense que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma ve su cárcel suspirar, recuerdo, seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te adorando. Bueno, pues Manolito, muchísimas gracias, muchísimas. Mi voz está ronquísima, pero no me importa, no me importa. Bueno, un gustazo, gracias Lourdes por esta ventanita, por este ratito, y no sé. Vamos a pelear. Para seguir adelante. Así es, gracias Manolo. Nuevamente gracias a Vicentico en el control de sonido. Y nos encontramos en un próximo programa. Desde la blanca solapa de los mares hasta en el aire aromado de café, se oyen los pasos desnudos y sensuales de los montubios y cholas a la vez. Él es montubio y viene de su monte. Yo soy chola